Bora Chihira. La vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Cuando salga el sol, se pueda vivir la vida con transparencia. Un canto de amor haré diciéndole adiós a tanta violencia. Ese día que será resplandeciente, en el pueblo reinará la alegría. Concepto y de pensar diferente, el poeta cantará sus poesías. El pintor expondrá sus pinturas, que un acordeón despliegue canciones. Ese día ya no habrán más torturas, no más muerte y desapariciones. Cantaré con toda mi garganta, trataré de alegrar corazones. Alicia llevaré serenatas y para ella serán mis canciones. Alicia llevaré serenatas y para ella serán mis canciones. Y un canto de amor por la vida, y un canto de amor por la paz. Y un canto de amor por la vida, y un canto de amor por la paz. Acabamos de escuchar la voz de Wambi, interpretando la canción Sueños Libertarios. Comunarte es la cooperativa multiactiva de artistas del común que surge por los acuerdos de paz que se firmaron entre el gobierno y las antiguas FARC-EP. En esta cooperativa entonces ya no solo se reúnen los artistas farianos, sino que también se ha abierto a los artistas del mundo. Chihuahua no se cuerco nieto, acá en Tarantoco. Si todos hablamos, la voz es más grande. Poblado Héctor Ramírez, Agua Bonita 2, La Montañita, Caquetá, 28 de enero del 2020. Nos encontramos culminando la tercera asamblea de asociados Jacobo Prías Alape de Comunarte. Por ello, les saludamos abrazando la vida con el arte, que es el objetivo que nos reúne para las amorosas transformaciones en nuestro planeta. Hoy, dentro de nuestra valiosa labor artística, nos manifestamos con estas palabras sumergidas en las emociones que nos invade la situación en la que se encuentra no solo nuestro país, sino el planeta. En este último año han sucedido una serie de acontecimientos que marcan el destino de los países y la lucha del pueblo por alcanzar las reivindicaciones más sentidas. Lo podemos ver reflejado en las elecciones de Argentina y México, un ascenso en los movimientos alternativos en nuestro país y en las más recientes protestas en Francia, Puerto Rico, Ecuador, Chile y Colombia. Todos estos son los escenarios en los cuales los explotados dan respuesta al apetito capitalista por apoderarse de las riquezas de los pueblos y del planeta. El gigante del norte ejecuta su más sigilosa y mortal operación desestabilizadora en la región, auspiciando golpes de Estado como el de Bolivia, generando la mayor xenofobia contra nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, y el más reciente caso al otro lado del océano contra la integridad física del general Qasem Soleimani y su pueblo. Con sus gobiernos satélites generan leyes para que su modelo económico pueda acabar con el ecosistema en búsqueda de recursos mineroenergéticos y megacultivos, así como nos lo demostró recientemente los extensivos incendios en Australia y la Amazonía, dejando millones de animales y plantas sufriendo las consecuencias de un sistema devorador. Colombia, en este contexto, no se escapa de los recetarios gringos, los cuales los podemos ver reflejados en el paquetazo de Duque, con su reforma laboral, pensional, tributaria, dándole vía al fracking ya prohibido en Inglaterra, ampliando el camino al desmonte de la industria nacional. El desconocimiento de los acuerdos de paz, los compromisos con los estudiantes, los camioneros, la minga indígena y los campesinos en dignidad agropecuaria, repotenciando el ESMAD, fumigando nuestros campos, exterminando el pueblo como lo ha venido demostrando la JEP con los recientes casos de la escombrera en Medellín y la fosa de Dabeiba. El deseo de continuar con la violencia de los enemigos de la paz no ha dejado otro escenario que el balance de la implementación del acuerdo así. Una reforma integral en el espejismo, revictimización de las comunidades, centenares de líderes sociales asesinados, pérdidas irreparables que desmoronan comunidades dejando solo tragedias colectivas. Las entidades nacionales e internacionales que deben velar por el cumplimiento de los acuerdos de paz nos han demostrado con sus acciones que han sido poco eficaces y contundentes, enfocándose en los selfies mediáticos de la implementación del acuerdo. En nuestro caso, como cooperativa de artistas naciente de este proceso, denunciamos la falta de acompañamiento y apoyo de la ONU y la ARN a nuestras iniciativas artísticas, que en la práctica sí contribuyen a la paz real en nuestros territorios, ya abandonados por la insurgencia, vulnerados y apetecidos por las transnacionales. Todo esto poco visibilizado para ustedes en Colombia y el mundo. Exguerrilleros y exguerrilleras que han perdido la vida, mientras gubernamentalmente se han justificado sus muertes, haciéndolas ver como incumplidores de la paz. He aquí el ejemplo de nuestro asociado y artista Carlos Andrés Ricaurte, conocido como Wambi, que junto a su compañero y también artista Gerson Morales, conocido como Conejo, los medios de comunicación masiva mostraron el pasado 13 de enero de 2020 que tras estar involucrados en un supuesto atentado, han perdido la vida en un enfrentamiento con la policía. Y ahora, días después, sus familiares, dolientes, han dado pruebas no solo fotográficas, como contundencia de los signos de tortura que tienen sus cuerpos, sino evidencias que se encontraban inclusive en otro departamento a la hora que sucedieron los supuestos hechos. Este cruento panorama y todos estos fenómenos se veían venir porque las causas que generaron el conflicto armado en Colombia están vigentes y el incumplimiento de los acuerdos de La Habana allanan el camino para que esto se propicie, generando más desconfianza aún para un posible acuerdo de paz con el ELN y el surgimiento del proyecto de la segunda Marquetalia de las FARC-EP. Los performances, las marionetas, los grafitis, las caricaturas, las canciones satíricas, los memes y muchas expresiones desde la imaginación han denunciado la vulneración de derechos humanos y la vida misma de nuestro planeta. Por ello acompañaron este paro del 2019 y nos muestran el camino a seguir en este 2020. En este contexto mundial, Comunarte debe tener los pies bien plantados en nuestras ideas y principios. Construir desde nuestros talentos artísticos una herramienta para combatir a los enemigos de la vida, haciendo de nuestra cooperativa un escenario que cohesione a todos los artistas populares, comprometidos con la lucha de los excluidos y marginados. Las artes cambian la realidad. Tenemos el potencial de materializar los sueños. Hagamos con felicidad un canto, un coro precioso con luz de estrellas. Expandamos las sonrisas más bellas, los sentimientos que ahuyenten el llanto. Hagamos con felicidad un canto, un coro precioso con luz de estrellas. Expandamos las sonrisas más bellas, los sentimientos que ahuyenten el llanto. Ganemos alegría sin espantos, así de a poco marquemos la huella de parrandas sabrosas como aquellas, empapadas de ron, vino y encanto, hermanados por fuegos de decoro, aunados como familia que goza más con la dignidad como tesoro. riqueza la más hermosa, relicario con más valor que el oro, el templo nuestro de la roca rosa, el templo nuestro de la roca rosa, de la roca rosa. Guarachira, la vida resistiendo. La voz de Comunarte en la radio. Bueno, LJG. Quiero desearte que tengas un buen día y que la pases lindo. Hermanita mía, hoy yo solo pido a mi Dios que te bendiga y que la pases feliz y que te colme de vida. Que la luz de la esperanza sea tu estrella, sea tu guía. Porque hay cargas que pesan, pero lo más importante, escucha bien, es alzar la cara y buscar una salida, una cometida que dará la garantía. Tal vez esta sea nuestra página invertida, el camino más corto que se acerque a la alegría. Dime si tú recuerdas bien esos días de la infancia. Sé que aún lo hace ser imposible olvidar la granada cristalina, el vivero, Costa Rica, peñas blancas, épocas que no se fueron, la cascada, río Sanza, la piedra del amor, el cable para pasarlo y que mi madre se cayó. Recuerdo en Costa Rica la última conversación. Estabas con mamá, qué rabia, qué dolor. Acordarme del pasado y de lo duro que fue. Pues siempre recordaba lo que hubo que sufrir. Y no sé por qué la vida me dio otra oportunidad de tenerlos siempre juntos y quererlos más y más. Es la vida y la distancia la que un día me enseñó que hay otra oportunidad que se debe aprovechar y decirte cuánto yo te amo, lo mucho que te extraño, que ese tiempo me enseñó a reflexionar y que estoy aquí para cantarte y muchos abrazos darte para que seas feliz, que por mi culpa no sufras más. Compuse esta canción con cariño, con amor y tal vez hasta lloré, pues me embarga la emoción, lo que aquí dice en verdad me sale del corazón, son cosas que no improviso. Canta solo el sentimiento y yo soy el portavoz, el megáfono, el parlante que transmite sentimiento y dolor, alegría, sufrimiento, años de desolación. La vida sigue. Supieran la alegría que siento al estar de nuevo con ustedes compartiendo. Yo sé que la vida sigue. Vamos. Vamos. Vamos, los invito, que muera la tristeza, que nazca la alegría. Alcemos la copa y brindemos por la vida. Recuerden bien que los quiero, familia querida. Yo nunca te lo expresé, pero siempre te extrañé. Compuse esta canción con cariño, con amor y tal vez hasta lloré, pues me embarga la emoción, lo que aquí dice en verdad me sale del corazón, son cosas que no improviso. Canta solo el sentimiento y yo soy el portavoz, el megáfono, el parlante que transmite sentimiento y dolor, alegría, sufrimiento, años de desolación. Yo nunca te lo expresé, pero siempre te extrañé. Ismar, tabaran kuasean, chauges. Eitan, kajan, manekan, chauges. Hoy, timi parkuarwar, rayan rewan, keratan, eta chauges. Ismar, ansasan. Tabar kusharwe. Erun. Esa es Dios chitar. Chitaje que tan. Dico ahí, weje. Y me bacán. Y me agua que. Bueno, él nos quiere decir ahí: esta es nuestra Pachamama, la Madre Tierra. Esta es el Abya Yala, nuestro continente, lleno de riquezas naturales y espirituales. Así somos nosotros, hijos de esta tierra, que queremos libertad. Libertad.